escuchando Hernán Delgado. www.hernandelgado.com.ar. ave índica. I'm gonna go get some more.

I love his music. I love his philosophy. I'm black.

need a beat. Nave Índigo. Bailar donde cantan las almas. Donde cantan. Nave Índigo. Thank you. Thank you. Nave Índigo. Descubrimos vos y yo en el triste carnaval una música brutal, melodías de dolor.